volteo presente. Que no se oigan tú, volteo presente. Sí, dile que yo ando con Farruko. Y con Marca que te trae a dos potras, dos manos, es bien rica. Dos chulitas así como tú, bien lindas así. Oye, que nos fuimos al perreo, mami. Y tú sabes que yo soy el gato tuyo, tú sabes que yo soy el que te manejo de verdad. Eso fue your rim, baby. Como, ey, suéltate en la calle, bebé. Tu movimiento lento está calentándome. Nos fuimos a fichel a los fichel donde nadie nos ve. Llámate dos amiguitas pa'l 3 pa' 3. Es más, dale mami que nos fuimos palca. Seguimos aplastando con Farruko y Alca. Hoy lo que quiere es llevarme una gatita sin lío. Tranquila, que yo ando con lo mío. Hola, hola, el chamaco. Mamá pa' mi mansión, dicen que yo tengo un patio bien cuadrado. Me hablan de cosito, de Nicky reggaetón. Me dice tu amiga que tu novia es un lambón. Que no te trataron bien, por eso se le fue el avión. Y yo aquí, esperando que te suelte. Deja que tu amiga y mi amigo soy más infiel. Págale la luz y déjalo en soledad. La bebé que en mi casa hay cuatro de no mar. Entiendo por qué no quieres ser de mi corillo. Tu novio está pelado, mami, yo casi soy mía. Y te hablo claro, sencillo, no quiero enamorarte. Yo me conformo con ser tu chico. Yo soy pa' ti, como tú estás por mí. A la mami, yo soy mi amor de aquí. Si estás pa' mí, yo me pongo pa' ti. Y amo a fuego, solo te pregunto a ti. Y si te quieres ser bebé, tú quieres ella, mi amigo solo. Vámonos tú y yo aparte por una esquina. La música motiva. La fina sabe lo que se aproxima. Deja tu amiga y a mi amigo solo. Farruko, el talento del bloque. Alex Gálgola, Looney Tunes. Más flow, un ejército del chamaco. Con Farruko y Alex al ritmo. Enviamos nada a nadie.